18 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en el Bondi, continuamos informando y siempre del lado de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en el día de hoy los trabajadores bonaerenses se están convocando y están en movilización desde el gobierno de la provincia con marcha a casa de gobierno. Perdón, convocan empleados del gobierno de la provincia hacia y marchan hacia la casa de gobierno. Para que nos cuente un poco más cuál es la situación hoy de los trabajadores bonaerenses, y por qué esta movilización, estamos en comunicación con Lucas Monge, él es integrante de ATE. Buenos días, Lucas. Mayra te saluda para el Bondi. Buenos días, Mayra. Buenos días a todas y todos. Bueno, contanos un poco cuál es el motivo hoy de paro y la movilización de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Sí, nosotros desde el mes de febrero estamos reclamando en el Ministerio de Gobierno una bonificación que se llama bonificación 125, que sería el 125% del básico por cada régimen horario. Uh-huh. Que en este momento hay un montón de ministerios que lo están cobrando, y nosotros, que tenemos las mismas tareas que otros ministerios, no. Uh-huh. Adentro del Ministerio de Gobierno tenemos lo más grande, sería el registro de las personas, en caudal de trabajadores y trabajadoras. Después sigue Política y Seguridad Vial, que son los juzgados de falta provinciales, los que cobran las multas. Y después tenemos asuntos municipales, tenemos la dirección de islas y un montón de direcciones más chiquitas, pero que siguen siendo trabajadores estatales. ¿Y cuál es, perdón, la causa de que haya ministerios que sí cobran esta bonificación y otros como ustedes que no? ¿Cuál es la respuesta que da el gobierno? Esto depende... Sí, decime. No, respuesta no da ninguna. Nosotros desde el mes de febrero venimos reclamando esto. Nos sentamos junto a otros trabajadores a ver por qué teníamos una diferencia salarial tan grande con el resto. Uh-huh. Con el resto de los ministerios que hacen la misma tarea que nosotros. ¿Y que dependen de provincia también? También dependen de provincia. A ver, en el caso de la jefatura de gabinete, nosotros antes éramos jefatura de gabinete y después, cuando vino este gobierno, nos pasó a Ministerio de Gobierno. Uh-huh. Y pareciera que fuera gracioso, porque al poco tiempo de habernos pasado, la jefatura de gabinete le otorgan el 125 después de una lucha feroz también de los trabajadores y de parte del apoyo de ATE, donde habían echado a una compañera delegada de ATE y después la tuvieron que reincorporar porque fue persecución gremial, política gremial. Claro. Y fue una lucha de más de 9 meses donde el Ministerio de Jefatura de Gabinete estuvo frenado. Uh-huh. Y el año pasado, cuando la provincia todavía estaba declarada en una emergencia económica, se le otorga, mediante la lucha, a los compañeros de la Jefatura de Gabinete la 125. Nosotros, al ver eso también, empezamos a sacar las cuentas y nos dimos cuenta que la diferencia que nosotros teníamos con el resto de los sectores era ese número, justo un 125. Que es un ítem nuevo, no es agregar ni plata al negro ni nada de lo que siempre los gobiernos nos quieren intentar meter, sino es un ítem nuevo que también lo cobren, que genere aportes, que también vaya al IOMA para no financiar el IOMA ni al IPS, claro. que lo cobren los compañeros jubilados, porque tenemos casos de cuando éramos jefatura de gabinete, compañeros del registro provincial se han jubilado por jefatura y en este momento jubilados cobran la 125 porque se jubilaron por jefatura. Claro. Los que estamos en gobierno, los compañeros que ya se jubilaron y los que se están por jubilar, no la están cobrando. Uh-huh. Y los activos tampoco. Claro. Bueno, la semana pasada, acá estamos hablando estrictamente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Pero la semana pasada el presidente Mauricio Macri anunció, ¿no?, en esta batería de medidas, ¿no?, vamos a llamar paliativos, ¿no?, ante la suba del dólar y la crisis que se está viviendo, un bono de 2.000 pesos para los trabajadores estatales, pero que no alcanza a los trabajadores provinciales. Contanos cuál es la sensación de ustedes también ante esta medida. No, primero la sensación que tenemos es que las medidas que han tomado ni siquiera son paliatorias. Uh-huh. Parecen más medidas de extorsión por haber perdido por un porcentaje amplio las elecciones. Sí. PASO, y pareciera que los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo argentino, el pueblo bonaerense, ellos creen que nosotros somos tontos. Claro. Que a nosotros dándonos no llega a las provincias, pero a los trabajadores nacionales, dándole unos 2.000 o 5.000 pesos única vez en un mes, les van a votar. O sea, la vienen pasando mal hace 4 años y porque un mes nos van a dar 5.000 pesos, yo no voy a cambiar mi decisión de voto. Claro. Y eso pasa en un montón de trabajadores y trabajadoras, ni hablar de la gente que ya al inicio de este gobierno perdió su fuente laboral. Y ha perdido el poder adquisitivo de los trabajadores y han perdido montones de derechos que se han recuperado mediante la lucha, y eso el trabajador y trabajadora no se le olvida más. Claro, digo, y aparte nosotros nos daba la sensación de este lado, ¿no?, cuando escuchábamos al presidente ofreciendo estos 2.000 pesos a trabajadores estatales, cuando de un día para el otro somos un 30% más pobres. Entonces, claro, sí, uno escucha, ¿no?, estas medidas, ¿no?, que intentan tomar, demagógicas, medidas con tintes electoralistas, ¿no?, y que, como bien vos decías, duran solamente 2 meses, pero quien no habló, quien no salió a hablar, fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lo único que dijo es que iba a tomar medidas para acompañar a sus bonaerenses, pero yo hasta ahora no escuché ninguna medida. ¿Ustedes? No, tampoco. Hasta el día de hoy, ni la gobernadora Vidal ni ningún tipo de gobernador o gobernadora de alguna provincia de la Argentina ha planteado hacer lo mismo que ha hecho el Estado Nacional. Uh-huh. Lo que parece es que el Estado Nacional le ha tirado el fardo a los gobernadores, y hay algunas provincias que son muy pobres, claro, que están en peores condiciones que la provincia de Buenos Aires, y estoy seguro que no van a poder otorgar ni un peso de nada. Y eso va a generar un poco más de malestar todavía. Ya el malestar que tienen en las provincias es grande, y al no poder cobrar lo mismo que puedan llegar a cobrar trabajadores nacionales, o en algunos casos en algunas provincias si se llega a dar, va a ser una indignación gigantesca. Acá en la provincia de Buenos Aires, hasta el día de hoy, no se ha anunciado nada. Sabemos que la gobernadora hoy tiene una reunión con intendentes de Cambiemos, acá en la República de los Niños, pero eso no quiere decir que esté por anunciar algo o vaya a decir algo, porque hasta el momento no se sabe nada, menos que el ministro de Economía ha pasado al Estado Nacional. Bueno, lo importante de todo esto, por supuesto, es la organización de los trabajadores, ¿no?, para seguir defendiendo sus derechos y decirle basta a este gobierno que nos está saqueando y está generando hambre en el pueblo argentino. Hoy ahí está la marcha, ¿no?, a la Casa de Gobierno. Contanos a qué hora culminaría y cuáles serían las próximas medidas de acción que tienen pensado tomar los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Sí, nosotros hoy marchamos a la gobernación provincial, estamos en un paro total de actividades del Ministerio de Gobierno a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Eso afecta todo lo que sea atención en los registros de las personas y los juzgados de falta provinciales. Después, en los hospitales también, en algunos hospitales nosotros tenemos registros de las personas. Marchamos desde la Casa Central, de 1:60 a la gobernación provincial, todos en unidad, siempre organizados, por suerte, bajo nuestro sindicato, que ATE está desde el primer momento de que asumió este gobierno. Ya a los 2 meses le iniciamos un paro al Estado Nacional, y desde ahí no hemos parado de reclamar las cosas que han perdido los trabajadores y trabajadoras, que hemos conquistado mediante la lucha. Hoy nosotros vamos a seguir ahora con una asamblea, mañana es un paro total de actividades y movilización. Vamos a ver qué se resuelve en la asamblea, para la semana que viene, ver cómo continuamos, si seguimos tomando algunas medidas, como retenciones de tarea o jornadas de lucha, o volvemos al paro. Está bien. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho esta comunicación, te mandamos un abrazo muy grande desde FM Raíces Rock. Bueno, les agradezco a ustedes, no muchos medios nos cubren, estamos en el mes de febrero, hay gente que piensa que hace 2 días estamos acá, claro. Estamos en el mes de febrero, y si ustedes vieran el cronograma de las fotos, lo cronológico, veían como nosotros reclamábamos en remera manga corta y ahora estamos todos tapados de campera. Un abrazo grande, Lucas. Bueno, hasta luego. Ahí hablábamos con Lucas Munz. que él es integrante de ATE, y nos contaba sobre este paro y movilización de trabajadores bonaerenses, convocando a empleados del Ministerio de Gobierno de la provincia y la marcha que están llevando adelante hacia Casa de Gobierno. Ahora sí, 11:30 de la mañana, vamos a continuar escuchando un poco más de música. Y cuando hablamos de clásicos, por supuesto, no puede faltar